Y yo en principio siempre me ocupé bastante de organizar las cosas, ¿no? De que las cosas un poco me ponía un poco la responsabilidad al hombro, ¿no? Al principio era cargar equipos o armar un escenario o arreglar una fecha. Al principio también Gastón estaba mucho, ¿no? Fue el que empujó mucho el tema de que teníamos mucho ímpetu, porque nosotros íbamos a un lugar, a un boliche en Flores, un pub, y le decíamos, no, este lugar nosotros te lo llenamos. Y íbamos, y la verdad que después lo llenamos, porque lo llenamos de amigos, ¿no?